Desmuteate, Mabel. Tenés el micrófono cerrado. Doctora, doctora, no la escuchamos. Señor fiscal, le pido que abra el micrófono. No se te escucha, chiche. Todas las semanas le tengo que explicar a mi psicólogo cómo abrir el micrófono. Siempre me habla muteado. Abrí el mic, el micrófono, el microfonito. Señor, tiene que apretar el botón del microfonito. La pandemia nos dejó unas pocas cosas buenas y muchas malas. Pero ninguna que dé tanta vergüenza como este programa de radio. Estás muteado. Buenas. ¿Cómo le va, querido Julián Bouvier, del otro lado del vidrio y del otro lado de la pantalla ahora? Es verdad. Muy bien, Pedro Ramírez Otero. ¿Cómo estás vos, querido? Bien. Acá estoy esforzándome por hablar. ¿Estás engripado? Estuve peligrosamente engripado porque fueron días difíciles. Y bueno, particularmente me está costando un poquito respirar y modular las dos cosas, pero estoy haciendo esfuerzos inhumanos para que la gente me entienda y poder hacer esto que tanto me gusta, que es radio. La verdad que modulás mucho mejor que muchos que conozco, me incluyo ahí. Mucho mejor, mirá, podemos decir que modulo mucho mejor que Mauricio Macri. Modulo mucho mejor que Marcelo Bonelli. Digo, modulo mucho mejor que mucha gente. Estás jugando amateur igual ahí, ¿eh? Y bueno, yo te la tiré nomás. ¿Quién más modula mal? Trebuk. No. Horrible. No quiero entrar en detalles de gente que modula mal, porque además. La señora Bisman también. Particularmente si nos ocurren personas no tan gratas de las que hablaríamos de mucho más que su modulación. Así que mejor nos mantenemos. Cuidadosos, podemos decir. Sí, también hay gente linda que modula mal, bueno, me incluyo. Ah, pará. Vos no modulas mal igual. Yo no soy gente linda. Vos sos gente linda, modulas mal. Bueno. Me parece. Puede ser. ¿Vos sentís que modulas mal? Puede ser. Yo siento que tengo momentos en los que modulo feo. Y así, medio nasal. Mucho más. Me gustaría. Vamos a tirar una referencia a ver para quienes. Espero nos escuchen, sean que sean fanáticos de la serie Friends. La referencia es: ojalá pudiera aprovechar mis gripes, mis enfermedades nasales para cantar sensual como Phoebe. No me acuerdo. ¿La tenés esa? Phoebe se enferma y canta muy, muy sensual hasta que se le acaba la enfermedad y quiere contagiarse a otra gente. Para seguir con eso. Pero el programa no va por ahí hoy. No. Estamos compartiendo mate y estamos disfrutando de un programa en el que vamos a tener algo que nos gusta, que es música en vivo. Sí. En un rato nada más. Vamos a hacer un pequeño adelanto solamente para quienes nos están viendo por Twitch. Ahí lo ven al invitado, que puede hacer una seña y saludar a la cámara. Ahí está. No decimos ni quién es, bueno. Ni advertimos en radio qué está pasando. Es exclusivo para Twitch. No, me gustan esas cosas. Ya no empecemos por ahí. No importa. Tenemos, igual se escucharon risitas antes, así que algo de radio ya hubo. Tenemos un invitado que ya lo tenemos en el estudio. Nos encanta que esté acá, nos encanta compartir estudio, pero no vamos a hablar con él todavía porque antes tenemos otra charla. Nos vamos a meter un poco en la coyuntura. No sé si es ya tan coyuntural, porque viste que los tiempos que corren hacen que las noticias parezcan que duran un día. Y yo no sé si hoy se habla de qué pasa con la lucha universitaria, pero hace una semana hubo 1 millón de personas en la calle en todo el país. Entonces, sí. Bueno, vamos a charlar ahí con la gente del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras de la UBA. Una gran facultad, además. Sí, que además estudiamos los dos ahí en algún momento. Estudiamos. hemos pasado por esa facultad. Hemos comido algún pan relleno. Hemos comido algún pan relleno, pero también, bueno, no sé vos, yo he estudiado, he hecho materias de otras carreras ahí también, así que aproveché la cercanía y el cariño de esa facultad para hacer unas materias ahí también. Es una gran universidad de la UBA y en general las facultades están en una situación de riesgo, aunque se hable cada vez menos, porque además la respuesta del gobierno nacional fue rápidamente: no queremos cerrar las universidades públicas. Bueno, ¿qué pasa con los presupuestos? ¿No? Porque dicen, nosotros no desfinanciamos, y si vos dejás el mismo presupuesto que en el año anterior... Sí, y subís la luz a 60 millones de pesos por mes. Con la inflación que hubo, bueno, la realidad es que no estás desfinanciando, no estás recortando en sí, pero hay un recorte de todas maneras, así que la situación es realmente muy crítica. Uh-huh. Y vamos a estar charlando en un rato con la gente de ahí, del CEFIL, entonces. Y cerramos con musiquita, que lo vamos a decir en un ratito. En un ratito nada más. No sé si querés, Juli, que arranquemos directamente escuchando algo que nos envían. Una invitación. Una invitación, exactamente. Hace algunas semanas tuvimos acá a la gente de Santa Calavera, esa banda de cumbia que vino a levantarnos un poquito el ánimo en estos contextos difíciles, ¿no? La verdad que estuvo muy lindo tenerlos aquí compartiendo algunos temas en vivo. Y uno de los integrantes de la banda que estuvo acá, Nacho Antón, nos compartió un audio porque se viene una fecha de él muy pronto, así que vamos a escucharlo también, ¿te parece? Dale, vamos. Buenas, allá la gente de la retaguardia, ¿cómo va? Habla Nacho Antón de Antonio los Libres. Nada, les vengo a invitar a vivir una experiencia de música, de musiquita y amor, y familia, amigos. Ahí en el JJ vamos a estar tocando JJ Circuito Cultural, que queda ahí cerquita del Conex, por el barrio del Abasto. Hay entradas disponibles todavía, pueden chusmear ahí en el Instagram, que es @anton.musica, para quien no conoce. Va a abrir la noche el señor Juan Galende, que es una bestia total, una banda tremenda, está presentando el EP, así que nada, para no perdérselo, llegar temprano, también pueden chusmear ahí un poco lo que está haciendo. Y bueno, nada, quería agradecer de verdad, de corazón, por el espacio. Los pibes, ustedes la están rompiendo todo loco con el programa. Aguante la radio, aguante la radio independiente. Y muchas gracias por la movida que están armando. Ya hemos visitado la radio con Santa Calavera, que fue una invitación de verdad tremenda. Y bueno, ya estaré yo pasándome cuando quieran a tocar unos temas, que encantado. Así que nada, un abrazo Pedro y Juli, y abrazo gigante, y muchas gracias de verdad, che. Un abrazo a ti. Nacho Antón, de Antón y los Libres, es lo que escuchábamos recién. El 10 de mayo, desde las 20:30 horas, va a estar en el JJ Circuito Cultural, allí donde tocó Santa Calavera, justamente era la fecha que anunciaban cuando vinieron acá, con Juano Galende. Ahí en pantalla, quienes nos están viendo con imagen, verán el flyer con la invitación y un QR con más información. Y pronto lo tendremos, como él dijo, aquí en el estudio también, cantando unas canciones. Lo tendremos, así es. Bueno, le damos arranque, si querés, a este programa, a este viernes. Te voy a tener una muy mala noticia, que es que nuestra pauta publicitaria que el gobierno de la ciudad nos comparte mes a mes, la que claramente no nos condiciona el contenido, como se habrán dado cuenta quienes escuchan esta radio todos los días, bueno, llegó con una publicidad no muy grata, y es la primera vez que nos toca escuchar en este programa, así que te dejo sufrir conmigo lo que vamos a escuchar. Ay, a ver. La ciudad de Buenos Aires tiene muchos barrios, y cada uno de ellos es una oportunidad para que vivas en la ciudad que querés. Por eso, se reforzó la policía en las calles y se creó la unidad de despliegue de intervenciones rápidas, con más tecnología y equipamiento para trabajar con los centros de monitoreo. Y se sumaron luces de mayor potencia en parques y plazas. Asumimos la responsabilidad de hacer una ciudad más segura y ordenada. Porque no importa en qué barrio vivas, importa que puedas vivir mejor. Conoce más sobre los operativos de seguridad en buenosaires.gov.ar/orden y seguridad. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. La Retaguardia Radio. Apenas un porcentaje de un multimedio. Tenemos web, tenemos revista, canal de YouTube y redes sociales. ¡Monopolios! ¡Tiemblen! La ciudad de Buenos Aires tiene muchos barrios. Y Otra vez no. Qué feo, ¿no? Tener que compartir una publicidad del gobierno de la ciudad sobre la policía y el refuerzo en los barrios. Si hay algo que en este contexto nos empeora la situación es la parte represiva, ¿no? Así que... Sí. Y la semana pasada estuvimos charlando... con gente de no tan distintes al respecto de, bueno, estas propagandas de Jorge Macri, que incluso las había subido a sus redes y después las tuvo que bajar, mostrando que, bueno, limpiaron la ciudad. Eso era sacar a la gente que estaba durmiendo en la calle y, bueno, no sabemos a dónde patearla o llevarla, porque no sé qué es lo que habrán hecho, pero, bueno, es horrible. Así que, fuera, sí. Gorra de mierda. Evidentemente. Y ahora sí, nos metemos, Juli, si te parece, en la primera charla de este programa. Lo tenemos en línea, allí lo vemos, a Christopher Loyola. Él es el presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, de la querida Facultad de Puan. Así que es una felicidad muy grande tenerlo acá. No es, no por el tema que vamos a tratar, lamentablemente, porque es una situación realmente preocupante, pero sí por el cariño que le tenemos a esa facultad y en general a la UBA también, por supuesto. Bienvenido, Christopher, al aire. Por supuesto, bienvenido, Christopher, al aire. Por supuesto, bienvenido, Christopher. Uy, se está repitiendo, Pedrito. Algo está pasando allí con nuestra conexión y vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Para mí le tenés que bajar un poco el eco. No sé por qué nos está pasando eso. A ver si podemos... Ahora sí podemos. Perdón, Christopher, no es la mejor apertura para una entrevista, pero es la que tenemos. Realmente no entiendo por qué está saliendo doble. Es lo que estoy intentando entender en este momento. Y lo vamos a solucionar rápidamente. Y ahora sí, bienvenido, Christopher, al aire de La Retaguardia. Después de ese inconveniente técnico, porque te cuento, estamos incorporando en el último tiempo la transmisión con imagen y yo estoy en este momento no solo conduciendo el programa, sino haciendo la técnica de ambas cosas, solamente porque me gusta complicarme un poco la vida. Así que ahora sí te damos la bienvenida como corresponde. ¿Cómo estás? Y hemos perdido la conexión de Christopher. Técnicamente un programón es este. A ver ahí si lo recuperamos. Buen bache. Bueno, mientras tanto les contamos a la gente que estamos por hablar con Christopher Loyola, que es el presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras en la Ciudad de Buenos Aires. Puan, como la solemos llamar. Hay una película de Puan, también le vamos a preguntar un poquito ahora a Christopher qué onda, cómo repercutió la peli Puan. Y pienso que es un lugar donde, uno de esos lugares que particularmente este gobierno odia desde lo discursivo, que es un lugar donde se discute política, ¿no? Lo que ellos llaman adoctrinamiento, pero es un lugar donde... los pibes y las pibas tenemos la posibilidad de discutir política con pares, con compañeros, con compañeras de nuestra edad, con gente más grande, aprender un montón de cosas y tener la oportunidad de cursar en una universidad pública, que nosotros lo hemos hecho. No hemos terminado esas universidades, esas cursadas, y sin embargo ha sido lugares donde hemos crecido mucho y está bueno que la gente tenga la posibilidad, porque también hablan de, bueno, Adorni dice, bueno, pero ¿cuánta gente entra a la UBA y no sale? Entonces son un gasto. No, la oportunidad de estudiar en una universidad es zarpada. ¿Nos escuchás, Christopher, ahora? Las escucho. ¿Me escuchan? impecablemente. Bienvenido, ahora sí, después de tanto inconveniente, aquí al aire de La Retaguardia. Bueno, decíamos, le sumamos un poquito de humor a esta situación y a este contexto gravísimo que estamos viviendo. No fue a propósito, pero le sumamos un poquito de humor a esto. ¿Cómo está la situación de las universidades, particularmente de la UBA en este caso, y de la que estás vos ahí en Filosofía y Letras, después de unas semanas de una masiva, muy masiva movilización en todo el país? La verdad es que nuestra facultad y el conjunto de la Universidad de Buenos Aires, así como el resto de las universidades del país, estamos muy movilizadas todavía, muy, la verdad, emocionadas también después de la enorme movilización que logramos construir la semana pasada. Ya preveíamos que iba a ser una gran movilización porque veníamos construyendo justamente un escenario de esas características en función de la gravedad y la magnitud del conflicto que estamos atravesando a raíz del congelamiento presupuestario decretado por el Gobierno Nacional el 26 de diciembre del año pasado, pero la verdad es que creo superó ampliamente las expectativas de todos y de todas, de los centros estudiantes, de los gremios docentes y no docentes. Digo, lo que vimos la semana pasada, a mí en lo personal, no dejaba de sorprenderme, no deja de sorprenderme en algún punto, porque si bien he participado de grandes movilizaciones, yo en particular milito hace ya muchos años, nunca me tocó participar de una movilización tan grande, y lo que sentí principalmente ese día fue una emoción inmensa de ver que, a pesar de los golpes, el amedrentamiento y la guerra declarada desde el Gobierno Nacional hacia las universidades públicas y hacia la educación pública en general, sigue habiendo una voluntad inquebrantable del pueblo argentino de salir a defender una vez más nuestra educación y nuestra universidad cuando está siendo brutalmente atacada. Uh-huh. Christopher, pensaba en esto de que, hablando con compañeros de universidades, me dijeron, fue un tercio de mi universidad fue a la marcha, más o menos. ¿Qué, sabés más o menos qué número salió desde Puan y cuánto representa del estudiantado? Desde Puan salimos un total de 1.500 compañeros y compañeras, entre estudiantes, docentes, no docentes, muchos graduados y graduadas también de nuestra facultad, que se acercaron después de mucho tiempo en vistas de la situación, volver también a eso que Juan en particular, por esa mística y por esa historia que vos también incluso recién traías, digo, hay un sentido de pertenencia con nuestras universidades y con nuestras facultades, incluso una vez que uno se egresa, volver a esos lugares que fueron nuestras trincheras y que fueron nuestras segundas casas, también en algún punto, porque pasamos mucho tiempo dentro de nuestras universidades formándonos durante muchos años. Hoy en este contexto cobra otro sentido. En ese sentido, eso, fuimos aproximadamente 1.500 compañeros y compañeras que salimos desde Puan, y a eso se le sumaron también muchos compañeros y compañeras que fueron directamente a Congreso o hacia Plaza de Mayo. Uh-huh. Habremos ido, en total, calculamos, entre 2.500 y 3.000 compañeros, lo cual estamos hablando de un cuarto aproximadamente de la matrícula actual de nuestra facultad. Tremendo. ¿Qué pasa, Christopher, con la gente que todavía sostiene esta cosa de, bueno, cuando empiecen a auditar y cuando se vea lo que pasa con las auditorías en las universidades, se van a dar cuenta del desastre de la UBA o del presupuesto que se roban o de tantas cosas que podemos discutir o no, pero que no hacen a la necesidad de un presupuesto real para llevar adelante una facultad, que además, después cuando llegan las noticias de la UBA está rankeada entre las mejores del mundo, lo festejan, ¿no? Claro. Digo, hay como una contradicción muy grande entre el festejo del ranking de la UBA con el presupuesto que se le destina para que pueda funcionar. ¿Qué pasa con estas cosas? Creo que lo que ocurre, pasan varias cosas alrededor de este debate, me parece. Por un lado, creo que el gobierno se aprovecha de cierto desconocimiento que existe alrededor del financiamiento de la universidad pública y del financiamiento educativo en general, porque sale a plantear esta discusión de las auditorías, casi quedando por sentado que no existen auditorías en este momento en nuestro país, lo cual es falso. Digo, las universidades ya son auditadas en este momento, y esto está estipulado incluso por la Constitución Nacional, incluso está planteado en el propio Estatuto de la Universidad de Buenos Aires. El tema es que las auditorías, la auditoría actualmente depende de la Auditoría General de la Nación, y esto está estipulado a través del Poder Legislativo. Lo que busca ahora el Gobierno Nacional es que sea el Poder Ejecutivo quien intervenga en las universidades y las audite, lo cual no solo viene a plantear una falsa hipótesis de que no se audita a las universidades en este momento, sino que además pretende violar la autonomía universitaria y por ende violar incluso propios artículos de la Constitución Nacional que hoy en día establecen el funcionamiento y el modo en el que se tienen que auditar los recursos que se destinan a las universidades. Y no es menor el hecho de que se busque violar la autonomía universitaria y la autarquía que se conquistaron en la reforma universitaria de 1918, porque es lo que hace también al sistema de cogobierno de las universidades y es lo que le molesta también tanto al gobierno nacional en este momento, que es justamente estudiantes, docentes y no docentes haciendo parte de la política universitaria, definiendo cuáles son las líneas de estudio. Digo, en el seno de nuestras universidades se discute cuál es la política académica y también se discute cuál es el uso que se le da a los recursos que se nos asigna desde que se discute todos los años en el Congreso Nacional y que en el último año lamentablemente fue congelado por decisión del Gobierno Nacional de Javier Milei. Pero digo, hay una discusión profunda respecto de cuáles son los usos que se le dan a esos recursos. Hay una discusión que tiene que ver, por ejemplo, con la asignación de esos recursos para becas que permitan, más allá de las becas que existen ya a nivel nacional otorgadas por el Estado, como la beca Progresar, la beca Manuel Belgrano para carreras estratégicas, también hay líneas propias de financiamiento de becas y de apoyo complementario para estudiantes que cursan en nuestras facultades. En el caso de la Facultad de Filosofía y Letras, por ejemplo, existe el apoyo complementario Arturo Jaureche, que son unas becas que brinda la propia facultad para poder acompañar justamente a cada compañero y cada compañera en función de las distintas dificultades que puede presentar a partir de su situación socioeconómica. Y hoy en día es todo eso lo que está en peligro. No es únicamente que se bajen las térmicas en los espacios comunes, no es únicamente que no vamos a poder prender las calderas en el invierno y nos vamos a cagar de frío en las universidades, cosa que todo esto va a suceder, pero digo, no pasa únicamente por la materialidad de que se nos va a romper una silla, un banco, digo, hace el financiamiento que se está atravesando en este momento, hace al conjunto del sostenimiento del sistema universitario, científico y tecnológico, que no es únicamente un sistema educativo, sino que tiene también desplegado un profundo y amplio sistema de extensión, de transferencia, de investigación, y hoy todo esto es lo que se encuentra desfinanciado y en peligro a raíz de la decisión del Gobierno Nacional. Estamos hablando con Christopher Loyola, él es presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras del CEFIL. Después de esta marcha supermasiva que además nos dejó a todos muy felices, muy eufóricos también, digo, nos dejó con una muy buena sensación, pero que no nos tiene que permitir decir, bueno, llegamos hasta acá y fue masiva y estuvo buenísima, sino que hay que seguir activando, porque la realidad es que la marcha en sí puso el foco, pero hay que mantenerlo. Y a los medios en general muy rápidamente se les escapó ese foco que se había puesto. ¿Qué pasa hoy en las universidades? ¿Qué está pasando con toda esta pelea que vienen dando los y las estudiantes y la comunidad educativa? En las universidades seguimos discutiendo a través de asambleas, reuniones abiertas, se siguen pensando distintas actividades desde cartelazos, ruidazos, abrazos a las facultades, digo, toda una serie de actividades que incluso ya se venían realizando en distintas facultades, no solo en la Universidad de Buenos Aires, sino de distintas partes del país, porque hay que recordar que en este conflicto no tiene que ver únicamente con lo que sucede con la UBA, con la Universidad de Buenos Aires, sino con las 57 universidades nacionales de nuestro país. En este sentido, continúa habiendo un debate muy profundo al interior de cada una de las facultades, de distintos modos, y sobre todo también existe una exigencia y nosotros desde la Facultad de Filosofía y Letras venimos haciendo también un llamado a la conducción de la Federación Universitaria de Buenos Aires, hoy en día en manos de la Franja Morada y de Nuevo Espacio, el radicalismo en la universidad, que en relación a esto también que ambos bien señalaban, digo, tuvimos una enorme movilización el martes 23 de abril y el miércoles 24 de abril cuando se convocó una sesión extraordinaria para discutir justamente el presupuesto de las universidades, hubo parte del radicalismo que no dio quórum. Digo, muchos de los diputados y senadores que fueron a sacarse la foto el día anterior a la marcha no dieron quórum al día siguiente para poder discutir cuál es el presupuesto que se le asigna a nuestras universidades. Entonces, si bien hay y existe una unidad en términos estratégicos, tácticos, en la acción política para poder conquistar el presupuesto que hoy necesitan nuestras universidades, no da lo mismo y no representamos lo mismo, ni estamos dando del mismo modo esta pelea los distintos sectores que hacemos de la comunidad universitaria. Sí, hoy en día conviven dentro de la universidad una enorme pluralidad de voces, ideas y de colores y banderas políticas, pero es importante señalar también que hay una discusión respecto de cuál es el rumbo y el modo en el que vamos a continuar este conflicto. También cabe señalar que gracias a la enorme movilización que realizamos el martes de la semana pasada, aunque el gobierno intentó bajarle el precio, subió el presidente mismo ese día un meme a sus lágrimas redes sociales, lágrimas de zurdos, intentando bajarle el precio a la movilización, de todos modos el gobierno se vio obligado a convocar a los rectores y rectoras de todas las universidades. Existió este martes una reunión de la ministra Sandra Petovelo con las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional, donde, aunque no se llegó a resultados muy concretos, sí es importante señalar que finalmente logramos que pongan este tema en agenda y que sienten a las comunidades educativas a dialogar. Falta todavía que hagan un llamado a los estudiantes, a los representantes de las distintas federaciones estudiantiles del país, para que seamos parte también de esa discusión, porque no es únicamente los rectores y las autoridades universitarias quienes están dando esta discusión. Para ir cerrando, Christopher, quería preguntarte, ahí Pedro decía que todos volvimos muy felices de esa marcha, como sintiendo que algo grande pasó, y que no solo estaban las personas que están en las universidades hoy cursando o trabajando, sino que había una gran parte de la sociedad que estaba dando su apoyo y su muestra de resistencia ahí también. ¿Cómo lo vieron ustedes hacia adentro? Digo, no sé, las reuniones del centro de estudiantes de 2 o 3 semanas antes de esto a la semana después de la marcha. ¿Pasó algo? ¿Hubo algo ahí en la universidad que se está moviendo? Sí, hubo un cambio en el clima que se vive dentro y fuera de nuestras universidades, que creo que tiene que ver no solo con la gravedad de la situación que estamos atravesando, sino también con un clima que nosotros fuimos generando también. Digo, desde hace semanas no solo venimos realizando clases públicas y distintas medidas, sino que salimos a hablar concretamente con cada vecino y con cada vecina de nuestros barrios, en donde están cada una de nuestras facultades, para comentarle cuál es la situación de la universidad. Y me parece que eso dio frutos muy claros. Porque vos lo decías muy bien, no únicamente había estudiantes, docentes y no docentes de todos los niveles educativos la semana pasada, sino que el conjunto de la sociedad argentina salió a expresarse de manera contundente. Digo, vimos muchas familias yendo con sus hijos e hijas muy pequeños y pequeñas, realmente con carteles que no expresaban nada más y nada menos que el deseo de poder llegar el día de mañana a las universidades, y para eso es fundamental que las universidades sigan estando financiadas. Entonces, lo que vimos realmente fue muy lindo, fue muy reconfortante y nos da muchísima más fuerza e impulso para poder continuar con esta pelea que tenemos por delante, que no se va a terminar hasta que el gobierno nacional decida destinar efectivamente la partida presupuestaria que necesitan nuestras universidades para poder seguir funcionando. Creo que cierto clima de desmovilización que estaba presente en el último tiempo en nuestras aulas, logramos romperlo sin lugar a dudas. Hoy en día hay una preocupación que atraviesa al conjunto de los estudiantes, al conjunto de la comunidad educativa de las universidades, y frente a esto estamos pensando distintas medidas para poder mantener activo este conflicto y poder seguir pensando nuevas medidas para poder llevar adelante. Christopher, gracias por esta charla y bueno, la seguiremos pronto. Esperemos que con buenas noticias, porque todos queremos que las universidades públicas sigan en pie como siempre, así que bueno, nos encontraremos, si no es aquí, seguramente en las calles de vuelta. Te mandamos un abrazo grande. Muchísimas gracias, abrazo grande para ustedes también. Christopher Loyola es con quien hablábamos, él es presidente del CEFIL, del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. y Telegram. Y Telegram también. La ciudad de Buenos Aires tiene muchos barrios, y cada uno de ellos es una oportunidad para que vivas en la ciudad que querés. Por eso, se reforzó la policía en las calles y se creó la unidad de despliegue de intervenciones rápidas, con más tecnología y equipamiento para trabajar con los centros de monitoreo. Y se sumaron luces de mayor potencia en parques y plazas. Asumimos la responsabilidad de hacer una ciudad más segura y ordenada. Porque no importa en qué barrio vivas, importa que puedas vivir mejor. Conoce más sobre los operativos de seguridad en buenosaires.gov.ar/orden y seguridad. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. Bueno, volvemos al aire luego de escuchar otra vez esa hermosa propaganda. Por favor. Del gobierno de la ciudad, teniendo que además escuchar la voz de Jorge Macri. Eso no pasaba antes, ¿eh? Yo no me acuerdo de escuchar tanto las voces. Pero bueno, este tipo que parece que a veces visita la ciudad de Buenos Aires cuando suelta sus vacaciones, ahí nos cuenta un poco cómo mejora la ciudad de Buenos Aires con su... Bueno, punto suspensivo. Una cosa que nos gusta en este programa, además de charlar de la coyuntura y de las cosas que pasan en nuestro país, y de cómo se ven afectados los territorios después de... Está a través de estas políticas que estamos viviendo, también nos gusta juntarnos a celebrar un poco la cultura, a seguir pensando la cultura desde un lugar también compañero, desde un lugar que se mueve, que da la lucha, y por eso hemos invitado a Gera Fusaro y está aquí en nuestro estudio. Estamos muy contentos de tenerlo. Bienvenido, Gera, a Estas Mutiades. ¿Cómo estás? Hola, Juli, gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Bien. Bueno, Gera es un cantautor que entre otras muchas cosas que es, pero hoy lo hemos invitado como cantautor, aunque seguramente en la charla iremos pasando por otros lugares que también tienen que ver igual con su, porque todo está conectado, ¿no? Con su militancia, la música, sus luchas, sus sueños, así que bueno, nos encanta que estés acá. Sabemos que tus canciones también vienen de la mano de esas luchas, así que contanos un poco vos cómo llegaste a la música, cómo pintó agarrar la guitarra o el primer instrumento y empezar a hacer algo con la música. Me acuerdo que primero escribía poesía en el secundario y después tuve ganas de empezar a tocar. Me acuerdo que le dije a mi viejo, pa, ¿no me compras una guitarra? Callate la boca, no hay guitarra. Entonces se la compré a un compañero de secundario cuando terminé. ¿Una guitarra criolla? Una criolla. Y un compañero me enseñó los primeros acordes. En ese momento en las estaciones de tren vendían unos libritos, sí, con las caricaturas de distintos músicos. Me acuerdo de tener de Los Redondos, me acuerdo de tener de León Gieco, donde tenían las tablaturas, que estos son las letras y los acordes. En los lugares donde intervenían, ¿no? Y con eso fui aprendiendo y tenía ganas de componer ya. Quería decir algo. O sea, en la secundaria, ponele, ¿empezaste? En la secundaria empecé a escribir y después del secundario, con los primeros acordes, ya empecé a tratar de buscar las canciones que hoy ya lo sigo teniendo, es como un hábito. Bien. Y en ese recorrido, ¿cuándo apareció la...? No sé si de joven, de adolescente, militaste o estuviste en algún espacio así de bueno, de empezar a ver que las cosas no funcionaban como nos gustan y que entre de a más de a uno se podía armar algo. Una vez salí y vi un evento a la noche de una agrupación que se llamaba La Yapa Solidaria, donde juntaron bandas, las entradas eran alimentos no perecederos para un comedor en particular. Entonces me acuerdo de ir para escuchar música en realidad. Y de repente vi lo que se armó, vi la cantidad de alimentos que llevaron y demás. Les dije que tenía ganas de participar también en un evento de ellos, si es que se podía. Me invitaron en otro. Y les dije, bueno, ¿y tienen cómo llevarlo? Sí, pero nos faltaría un auto. Bueno, me prendí también para llevarlo. Entonces conocí el lugar. Y así como que de repente una cosita y otra me fui vinculando con estos compañeros, compañeras, y de repente ya era parte de ellos y empecé a conocer sectores y lugares y comedores y centros comunitarios y empecé a ver una realidad más cruda, ¿no? Entonces fue como una especie de casualidad. Empecé tocando y de repente la música me llevó a conocer esto, que es el día de hoy, que continúo muy vinculado. ¿Podemos escuchar un tema, Jera, ya de arranque? Pero, ¿cómo no? Tiene una hermosa guitarra. La vamos a ir testeando en vivo la cuestión de la guitarra, así que vamos a ir arrancando a ver cómo suena. El primer tema arrancará a prueba por las dudas y ya nos iremos acomodando para que Jera nos pueda compartir sus temas. Tengo una sorpresa en realidad, porque estaba en casa y yo decía, bueno, ¿qué voy a tocar? Y bueno, y tengo como unas canciones como de siempre, ¿no? Que amo, de Caballito de Batalla. Pero dije, esta es la última canción. Lindo. Y surgió hace muy poco. Y dije, bueno, no la toqué nunca. Por eso me traje un poquitito capaz el machete, pero surgió de estar un poco perdido emocionalmente y sacar unas cartas de una amiga que son como una especie de oráculo. Y en esa carta me sale el camino. Y bueno, me empecé a preguntar qué significaba para mí el camino, cuál era mi camino, qué busco con ese camino, desde qué lugar de mí, ¿no? Camino, hacia dónde. Y todas estas preguntas me llevaron a esta canción, así que hermoso. Cuando ustedes me digan, vamos. Si el camino aparece, que me encuentra haciendo equilibrio, resbalando, buscando palabras para describir. Si lo pierdo, espero acordarme esta vez de sentirme, derramando el fondo de tanque con barro de ayer. Y buscar ahí, llorar esas huellas, escurrir canciones que me cuenten de ellas, regar bien la tierra de mí. El camino aparece, quizás difiera la escena. Yo quisiera confiar en las sombras que me muestras hoy, respirar los mensajes ocultos que tienen las piedras, aceptar que estoy vinculado a lo que sucedió. Y buscar ahí, llorar esas huellas, escurrir las nubes que me cuenten de ellas, regar bien la tierra de mí. Soy amor al fin, cualquier camino, soy amor al fin, solo eso percibo. Y buscar ahí, llorar esas huellas, escurrir las nubes que me cuenten de ellas, regar bien la tierra de mí. ¡Qué belleza, Dios mío! Este es el último tema que hiciste. Sí. No, hace es una poco, belleza. Lo quiero mucho, lo quiero mucho. Ahora vamos a hablar del disco que está por ver, por nacer, o ya nació. O... Ya salió, está en Spotify. Ahí va. Se llama Vestigios y aparece como Gera Fusaro, también en las redes y demás. Y bueno, es el primer disco profesional bien detallado que hago desde ese momento que hablamos recién, ¿no? De los 17 años que hago canciones. Debo tener como 40 canciones más o menos, pero esta vez me puse seriamente a grabarlos. Claro. Así que bueno, es un disco de 7 temas que llevó muchísimo, muchísimo minucioso trabajo, detalle por detalle. Y me doy cuenta hoy, porque lo escucho y después de haber estado en el estudio tanto tiempo, hoy lo sigo eligiendo para escucharlo, entonces digo, bueno, esto es lo mejor que pude haber hecho. Me refiero a la mejor calidad que pude haber hecho es este disco, así que estoy contento con eso. ¿Y esta canción está en el disco? No. Ah, ok, es nueva, es más nueva. Nueva, nuevísima. Por eso es una sorpresa. No, esto es hermoso, la verdad que es un temazo. Sí, me preguntaba, Gera, ¿qué pasa en este contexto, no? En el que, por un lado, vos te encontrás laburando minuciosamente, como decís, en tus canciones, y por otro lado está la otra pata que comentabas antes de, bueno, tocar solidariamente, de... ver lo que está pasando a nivel nacional, ¿no? Con los barrios, con los pibes, con las pibas. Digo, ¿cómo se encuentran estas dos patas en las que vos estás laburando en tus temas? Y por otro lado decís, bueno, ¿qué está pasando alrededor? Y ¿cómo puedo también usar mi canto como herramienta para seguir moviendo en diferentes actividades, en ollas populares, en algún encuentro en el que puedas compartir tus canciones? ¿Cómo se encuentran estas dos patas? Bueno, creo que estoy completamente seguro que la conexión es desde lo emocional, ¿no? Como también la fuerza es desde lo emocional. Y justamente cuando empezás a conectarte con otras realidades, lo emocional se mueve. Y cuando buscas minuciosamente en una canción que sentís que te está pasando, creo que ahí hay un conector directo. Y seguramente las emociones que se me mueven cuando veo estas realidades, estoy seguro que se conectan también a la hora de conectarme conmigo mismo y de ver cuál es la melodía que surge y cuál es la palabra que surge, ¿no? Porque seguramente también las poesías fueron mutando mucho desde los 17 años a hoy. No sé si te contesté, Pedro, la... Sí, gran respuesta. Hace un ratito, antes de que entremos al aire, nos contabas que tu vieja es de Clorinda Formosa, sí. Y tenés familia también en Paraguay. Sí. ¿Qué hay de eso en tu música, en tus influencias? ¿Hay algo? Creo que no, pero sí tienen que ver mucho cuando termino de tocar y mi vieja me llama para ir a comer a casa... Ahí sí se conecta directamente porque me espera alguna chipa guazú, chipazo, sopa paraguaya y toda esa comida riquísima. Recién Pedro me convidó un mate con yerba curupí, que me hizo acordar a las raíces por ahí, gracias. No sé si desde lo musical, quizás todo se conecta un poco, pero desde lo vincular yo encuentro personas muy preciosas allá y que a veces al volver a encontrarnos después de tanto tiempo descubro cosas mías quizás en detalles, ¿no? A veces en gestos, en cositas. En realidad, desde mi familia, influencia musical, yo escuchaba mucho tango en casa. Escuchaba mucho tango. Mi viejo ponía tango y se escuchaba tango. Y después me acuerdo de ver Grandes Valores del Tango, era un programa preciosísimo. Eso fue como la música de casa. Después el resto de los cantautores los fui descubriendo. Con un señor una vez que lo vi lagrimear una vez escuchando una canción de Silvio Rodríguez, y yo digo, ¿por qué llora? ¿Te acordás qué canción? No me acuerdo qué canción. No me acuerdo qué canción, pero me acuerdo de preguntarme, ¿quién es el que canta, que le hace esto a este señor? Entonces me llamó la atención. Empiezo a escuchar a Silvio. Yo digo, ah, no. Y bueno, después fui descubriendo Víctor Jara, ¿no? Violeta Parra, o sea, ese caminito de trovadores y de cantautores con letras también sociales, ¿no? Que le dan muchísima importancia. Y bueno, y me encanta también, ¿no? esa conexión. ¿Y de ellos hay en tu música? ¿De Víctor, de Violeta, de Silvio? Seguramente, estoy seguro de eso. Sí, creo que son mis íconos. También antes había nombrado a León Gieco, que sí, creo que son íconos que fueron como apareciendo. Y un estilo de música que a mí me sensibiliza. Entonces. Bueno, Pedri, invítalo, a ver. Por favor, ya ni siquiera es una invitación, es un por favor, queremos escuchar otro tema. Se me ocurría cantar una canción que amo, que no la escribí precisamente yo. Estuve en un taller recreativo y musical en Puerta de Hierro, que es un barrio ahí cerquita de entre Casanova. Ay, se me fue. Tablada. Ahí está, ahí como en el medio. Y se me vienen muchas cosas a la cabeza porque es un lugar, es un centro comunitario del cual ya hace como 6 años que me vinculo. Y cuando veía acá en la radio que estamos en Mataderos, me acordaba desde lo histórico, ¿no? Que toda esa gente vivía en Mataderos. Y también lo vinculo con esta propaganda que recién ustedes estaban mostrando, que esto de como de limpiar la ciudad, bueno, es muy parecido a lo que sucedió hace 50 años atrás, cuando a la gente que vivía en Mataderos les prometieron un lugar mejor para vivir, lo sacaron de su hogar. O sea que uno no puede realmente elegir dónde quiere vivir, eso es mentira, y lo llevaron a vivir a Puerta donde no había nada. Donde es al día de hoy, que recién hace poco pusieron agua potable, donde no existe la cloaca, donde existe infecciones por todos lados y donde no es un lugar habitable. Y eso fue una promesa hace 50 años atrás. Entonces empecé como a conectar un montón de cosas, esa propaganda que estamos en Mataderos, Puerta. Yo me preguntaba, ¿por qué hay tantos hinchas de Chicago en Puerta? Y ahí Agus, claro. Una amiga me explicó, me dice, claro, porque acá era la gente de Mataderos, que de repente la saludos a Agus. Saludos a Agus, que la trajeron acá. Entonces, bueno, nada, fui conectando muchas cosas recién cuando los escuchaba, como por ejemplo también cuando hablaban del presupuesto de las universidades. Esto también sucede en otros espacios, como por ejemplo, hace poco fui a jugar al fútbol a Casanova, a un club de barrio, ¿no? Lo cual me parece sumamente importante, un club de barrio para que sea un lugar de encuentro, para que sea un lugar de deporte, para que sea un lugar de conexión, de vínculo, de crecimiento. Y de repente muchos clubes te están cerrando porque sí. No pueden pagar la luz. Entonces yo digo, entonces ¿cuál es el objetivo, no? ¿Cuál es el objetivo? Si justamente estos lugares son fundamentales, son importantísimos. Ni hablar en Puerta, por ejemplo, hace poco me enteré del Potenciar, que de repente quedó en un número que es irrisorio, creo que era 75.000, que no sirve absolutamente para nada, todos lo sabemos, y que no lo iban a retocar de acá como 2 años. Entonces, muchas de las mujeres que trabajan un montón, hay que verlas trabajar ahí adentro con un amor, con un esfuerzo tremendo por esa plata y que hoy se están preguntando qué hacer. Nada, me deja mucha angustia y mezcla con preguntas y también siempre mezcla con qué hacer, ¿no? ¿Cuánto podemos hacer de nuestro lugar? Y bueno, volviendo, esta canción en un taller con los peques, le dije, ¿cómo imaginan un paisaje? Así, bueno, y si lo tenemos que imaginar, a ver, ¿de qué color podría ser el cielo? ¿Y de qué color podrían ser los pájaros? Bueno, la cuestión es que surgió esta canción hecha por ellos, así que... Había un cielo violeta, había un cielo violeta, y unas nubes rosas, y unas nubes rosas también. Veo un sol rojo, veo un sol rojo, y una bandada de pájaros amarillos, amarillos, amarillos. Había un cielo violeta, había un cielo violeta, y unas nubes rosas, y unas nubes rosas también. Veo un sol rojo, veo un sol rojo, y una bandada de pájaros amarillos, amarillos, amarillos. Qué hermoso. Hermosísimo, bellísimo. Es alto cuadro encima. Sí, sí, sí. Es muy gráfico. Sí. Hermoso, qué hermoso. Esta canción entonces nació en conjunto con Les Peques de la biblioteca. Lo hicieron ellos. Lo hicieron ellos. Sí. Gera, qué hermoso tenerte aquí en el estudio. Se nos fue el programa, ¿no, Pedri? Lamentablemente sí, porque además estábamos para escuchar un montón más. No sé si tenés algún tema... para cerrar, tenemos 2 minutos para cerrar. No sé si querés compartirnos una canción más, porque nos quedamos con ganas de escucharte. Tengo 38 temas más. Pero ¿no? El tema es la duración. ¿Tenés de 2 minutos? Vamos. Ebra Salvas. Gera Fusaro estuvo en la retaguardia, está en la retaguardia. Nos despedimos con esta canción. Nos vemos, gente. Nos encontramos el próximo viernes otra vez aquí. Buen fin de... Van cayendo escamas de papel, amarillo escombros, ceden sus finales al compost vital de los silencios. Hay pequeñas hebras salvas, son solo deseos de ser. Hay pequeñas hebras alevas, son solo deseos de ser. Puedo añorar ausencias me pierdo en la marea. Abro mis compuertas, le doy paso a mi planeta. Mojan los eternos mapas, no se ven las líneas que fui. Mojan los cansados mapas. Agradezco hoy este espacio aquí. Gracias. Nos encontramos el viernes que viene. Gera Fusaro. Gera Fusaro, que estará rapidísimo. Eso mismo quería pedir. Estará presentando este disco Vestigios el próximo 11 de mayo a las 20:30 horas, con pintura en vivo. Con Martiniano Escardó y Ayelenda Vanita presentando unos cuadros preciosísimos. En el Floreal de Aedo, Alberto Vignes, 1552, cerca del centro de Aedo. Nos vemos allá, Gera. Nos despedimos, gente. Un placer haberte tenido acá, Gera. Muchas gracias. Saludos a todos. Adiós.